Fundación Tlaloc presenta. Radio con sentido. Con sentido. Buenas noches, todavía miércoles 16 de mayo de 2012. Esta es una emisión más de Con Sentido. Como tú sabes, cada 8 días buscamos llevar aquí no solamente un programa que tenga un contenido con información y con entrevistas, sino más allá. Es una sana provocación para que puedas actuar con sentido. Y lograrlo implica que podamos ir conformando todos una sociedad que esté consciente de los actos que ocurren cada día, que percibamos las necesidades de otros, que podamos involucrarnos en proyectos concretos que van dirigidos a la atención de esas necesidades. Es un proceso continuo, paulatino, que todos podemos ir viviendo individualmente primero. Y para eso te invitamos a que conozcas el decálogo sustentable que tiene la Fundación Tlaloc. Lo podrás encontrar en www.decalogosustentable.org. Para que viviendo ese proceso individual, para que vayamos adoptando esquemas más amigables con el ambiente en nuestra vida diaria, podamos también saber que nuestras acciones, pero también nuestras omisiones, tienen un impacto y van conformando la realidad en la que vivimos. Busquemos que ese impacto sea positivo. Eso es lo que buscamos aquí también en Consentido cada 8 días, producción de Fundación Tlaloc. Fundación Tlaloc trabaja por el desarrollo sustentable de México a través de 4 campos de acción: construcción de ciudadanía responsable, conservación de áreas naturales, desarrollo comunitario y construcción de políticas públicas. Fundación Tlaloc produce y realiza Consentido. Quédate con nosotros y disfruta de una hora con sentido. Bueno, pues estamos aquí de verdad en una noche muy especial, con un gran ambiente. Nuestros invitados estarán compartiéndote diferente información que estoy seguro tú vas a aprovechar. Te recuerdo que puedes tener ahí lista tu agenda para que vayas tomando nota de las fechas que estaremos comentando a lo largo del programa. También para que tomes nota de nuestro correo electrónico fundaciontlaloc@gmail.com. Repito, fundaciontlaloc@gmail.com. De manera que puedas estar en contacto con nosotros, escribirnos sobre algún proyecto, alguna sugerencia, algún tema que quieras que se aborde en este programa, o ir aterrizando alguna inquietud que tú tienes, algún proyecto sobre sustentabilidad en la región en la que estés viviendo. Y para eso, hoy estaremos platicando con la licenciada Denise Robles sobre un reciclón. Es un evento que se está organizando ya con mucho tiempo, para que, sumando además la voluntad de diferentes instituciones, para que nosotros tengamos la oportunidad de llevar nuestros residuos electrónicos, electrodomésticos. A veces tienes ahí tirado un CPU, un teclado, un mouse, diferentes equipos que van cayendo en desuso, y bueno, ahí quedan como lo que se ha llamado ahora basura electrónica. ¿Qué hacer con ello? Bueno, hoy estaremos platicando con Denise Robles para que sepamos a dónde acudir. También conoceremos el programa Cielo Azul, y esto me da mucho gusto también comentarlo, de la cadena del Café Punta del Cielo. Personalmente disfruto mucho de las bebidas de este café, y bueno, pues, no es mentira, aquí tengo mi té, y de verdad es para mí importante que se pueda dar a conocer el compromiso que tiene a favor de la sustentabilidad en todos sus procesos. También tenemos música, tenemos nuestra sección tradicional de Somos Mundo y Somos Lo Que Hacemos, aquí en Consentido. Así es, quédate con nosotros, estamos comenzando. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando juntamos planchas, viejos refrigeradores o televisiones, DVDs? Ya ven que van cambiando los dispositivos en los que se almacena la información y van quedando obsoletos, y entonces se van poniendo en un cajón, en una esquina, en un techo, en fin, en diferentes lugares de la casa o en la oficina, las computadoras, en fin, tantas cosas que van cayendo en desuso y no sabemos qué hacer con ellas. A veces tampoco son recibidas en los camiones de la basura. No es para nosotros fácil como ciudadanos disponer de todos estos residuos. ¿Qué podemos hacer? Hoy le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Una amiga, además, ya con tiempo trabajando en temas ambientales, la licenciada Denise Robles. Buenas noches, Denise, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias, Carlos. Pues te platico, justo estos equipos, este material que tú mencionas, se le llama residuos electrónicos, especialmente en la ley le llaman residuos de manejo especial, ¿no? Porque no entra en residuos sólidos humanos ni urbanos, ni son residuos peligrosos, son residuos de manejo especial. Y bueno, pues nosotros somos una propuesta honesta, líder en México y Latinoamérica. Nos llamamos Recicla Electrónicos México y nos dedicamos, nos especializamos al reciclaje de residuos electrónicos. ¿Cuáles son los residuos electrónicos? Pues son los monitores, las computadoras, CPUs, teclados, mouses, impresoras, escáneres, celulares, cargadores, todo el equipo de cómputo que generalmente conocemos. También, bueno, ya estamos recibiendo algunos electrodomésticos. Es importante comentarles que nosotros como Recicla Electrónicos o Renta, como mucha gente los conoce, encontramos una aplicación a cada componente de una computadora. Entonces, recordemos que una computadora es, por ejemplo, casi 56, 50% vidrio y plástico. Entonces nosotros convertimos ese plástico en juguetes como trompos, yoyos, suelas, tacones, botes de basura. El vidrio estamos haciendo adoquín para baño, piso. Y bueno, pues a todos le estamos encontrando una aplicación y ese proyecto se materializa en los reciclados. Y esto es además un gran evento o elemento que sirve para transmitir un mensaje a la gente de que hay que cambiar nuestra cultura, nuestra forma de, primero, de consumir, porque en la medida en que generemos menos residuos, si aspiramos menos cosas, pues bueno, menos residuos se generan. Pero finalmente, cuando ya están estos residuos, es importante que tengan un manejo integral, una disposición final adecuada, y qué mejor que darles esta oportunidad de que se incorporen a un proceso de reciclaje que permita entonces evitar el consumo de nuevos recursos naturales, porque tenemos ya estos residuos que nos sirven para producir nuevos artículos. Y además es un evento de educación ambiental. Así es. Efectivamente, escuelas, empresas, ONGs asisten a este evento. Ponemos stands donde pueden ver los artículos que se fabrican a partir del reciclaje. Los niños se dan cuenta, además apoyamos organizaciones como Manos Capaces, que hacen accesorios como aretes, collares, libretas, macetas, reusando materiales como las teclas, los disquetes, que aún siguen llegando muchos. Entonces la gente se da cuenta y se educa y puede visualizar el uso que uno le puede dar no solo en reuso, sino en reciclaje. Entonces sí, es educación ambiental al 100%. Denis, ¿va a tener algún costo el que la gente pueda llegar con sus residuos y participar en este reciclón? No tiene ningún costo. La gente puede llevar un equipo o la cantidad que quieran y en este caso no tiene ningún costo, es completamente gratuito. Se va a instalar el punto principal de acopio de ese día, será en Plaza Las Américas. Plaza Las Américas, en el estacionamiento sobre Pino Suárez. Y bueno, pues va a ser el viernes 25 y sábado 26 de mayo. Es el último fin de semana de este mes. Así es, la siguiente semana. Ya la siguiente semana. De 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí los vamos a estar recibiendo, va a haber voluntarios de diferentes escuelas, uniformados con la playera de Renta y Punto Verde, que eso es algo también importante porque nosotros, si me permites comentar, Carlos, tenemos un Punto Verde, que al Punto Verde le llamamos el Centro de Acopio Permanente, que está en el Parque Providencia. Estamos ahí de lunes a viernes, todos los días recibiendo material de las empresas, de las escuelas, de una persona, de las personas que están interesadas en llevar a sus equipos a reciclar y no tirarlos a la basura. Entonces, repítenos, Denis, ¿cuáles son los artículos, los residuos que la gente puede llevar estos días, específicamente 25 y 26 de mayo, ahí en Plaza Las Américas? Puede llevar monitores, CPU, teclados, impresoras, mouses, celulares, teléfonos normales de casa, cargadores, tenemos cantidad de cargadores todos en nuestras casas, electrodomésticos como licuadoras, por ejemplo, horno de microondas, también USBs, todo eso, el tipo de cómputo que identificamos, todo. Televisores también estamos recibiendo ya. Muy bien. Entonces será este 25, 26 de mayo. Si hay una institución educativa que nos esté escuchando, Denis, creo que también dan algunos certificados de destrucción de los residuos que les son entregados ese día. Exactamente. Damos un certificado que llamamos certificado de destrucción y reciclaje que avala al 100% el correcto destino de este equipo. Sobre todo lo piden las escuelas y las empresas para avalar la salida de este equipo. Entonces se pueden comunicar conmigo, me hacen entrega previa de un inventario para que con esta información nosotros les entregamos el certificado de reciclaje. ¿A qué teléfono o correo la gente puede contactarte? El teléfono es 480-2168 y el correo es drobles@reciclaelectronicos.com. Entonces, repetimos, es drobles@

con sentido. Bueno, estamos aquí en, decía al principio del programa, disfrutando como siempre de unas veladas, gracias a ti que estás del otro lado del micrófono, dándole sentido a este programa con nuestros invitados. Tenemos aquí también la música que se está preparando, la banda The Horny Little Girl, así lo dije correctamente, y están aquí ya preparándose para compartirnos de su música, de su arte. Y también, hoy en un ambiente, en un programa con aroma de café, para compartirnos el programa Cielo Azul que tiene la cadena Café Punta del Cielo. Y le agradezco mucho a Ana Hernández y a Diana Rodríguez que estén con nosotros aquí en Consentido. Buenas noches, Ana. Hola, Carlos. Buenas noches. Ante todo, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Muy bien. También te reitero el agradecimiento y las ganas de conocerte un poquito más, y mira, se dio de esta forma. Muchas gracias. Así es. Pues en torno a una taza de café se pueden construir un montón de historias, proyectos, y eso es lo que hoy queremos generar, que la gente conozca el programa Cielo Azul y que veamos cómo desde cualquier espacio, ya lo que nos platicaba Denise Robles hace unos momentos, siendo responsables con nuestros residuos electrónicos, y ahora optando también por cadenas mexicanas que ofrecen un producto de alta calidad, que es el café, pero también que están comprometidas con un programa que es Cielo Azul. ¿Cómo es que nace esta inquietud, Ana, de la cadena para llevar a cabo este programa de Cielo Azul? Claro que sí, Carlos. Pues mira, ante la crisis que estamos viviendo ambiental, por el calentamiento global, por la contaminación del aire, del agua, del suelo, la generación de los desechos tóxicos, el uso de energías altamente contaminantes. Sobre todo este último punto, Punta del Cielo se sensibilizó ante ello y crea un programa que se llama Cielo Azul, en el cual lo que busca es reverdecer un poco el medio ambiente. ¿Cómo? Desarrollando ciertas actividades ecológicas y logrando una mayor conciencia, principalmente con los clientes de Café Punta del Cielo, y que puedan ayudar a generar una conciencia sobre pues lo que está ocasionando esta contaminación en nuestro planeta. Se ha dividido en varias etapas. La primera etapa fue neutralizar en nuestras tiendas el dióxido de carbono, el CO2 que se produce, neutralizándolo con un sistema internacional de descontaminación, que es generando bonos de carbono. Esto lo hace con el apoyo con Pronatura y con Afor, que de acuerdo en este caso la energía eléctrica que se consume en las tiendas al utilizar las máquinas y pues todos los focos prendidos, consumimos 3 kilowatts anuales, y esto se analiza por Natura y con Afor. Ajá. Y lo que hacen es que nos van a determinar cuánto será nuestra cuota para poder nosotros poder pagar y se puedan generar bonos de carbono. Ellos lo que hacen es ayudan a la reforestación, ayudan a regenerar su suelo, y de esta manera pues podamos neutralizarlo. Ahí, esa es la primera etapa. Un poquito pues la actividad diaria de todos, como personas, como en los negocios, en las empresas, en la industria, pues tiene un impacto ambiental. Hay un consumo de energía y una generación de emisiones a la atmósfera, algunas asociadas al dióxido de carbono, que es lo que es lo más significativo cuando se habla de gases causantes del cambio climático. Esto ha generado que a nivel internacional abra un mercado, que es el mercado de bonos de carbono, que permite entonces que cuando alguien está generando ciertas emisiones al año por su actividad, lejos, además de que ya implemente medidas para mitigar, para reducir lo que está generando, y todavía está generando más allá y no encuentra un balance neutro, está esta opción de que se puedan comprar estos bonos para beneficiar zonas que nos ayudan a captar quizás los gases como el dióxido de carbono, como sucede en la Sierra de Oaxaca, que me parece que es donde específicamente atiende Pronatura con los apoyos que recibe a partir de este mercado de bonos de carbono. Correcto, exactamente. Y en una segunda etapa, bueno, pues orgullosamente somos la primera cadena mexicana en sustituir los vasos por unos vasos que son 100% biodegradables y compostables, a diferencia de un vaso convencional. Estos vasos están creados a base de papel y tienen un revestimiento de fécula de maíz, y las cintas son vegetales, son a base de agua, lo cual hace que pues nuestro vaso sea 100% amigable con el medio ambiente. Aquí además tenemos uno. Entonces, esto ya hay muchas familias que pueden ir preparando su composta en su casa y no corren ningún riesgo, lo incorporan en su proceso de descomposición. Correcto. Con sus residuos orgánicos, y entonces esto va a ser parte de esa composta que después pueden utilizar. Correcto, exactamente. Y en otra fase, hay un producto que Punta del Cielo maneja, que son unas cápsulas para poder garantizar las 5M que un buen café requiere para poder tener una excelente taza de café. Son unas cápsulas de café donde ya ya no es plástica, ya es a base de una biomasa. Es una tecnología especial, lo cual permite una biodegradación de 2.3 años, a diferencia de un plástico convencional. Estas cápsulas para Punta del Cielo son muy importantes porque nos garantizan estas 5M de las que hablo. La primera M es la mezcla, que ya dentro de estas cápsulas ya viene la mezcla adecuada. La segunda M es el molido, que ya viene el molido adecuado. La tercera M es la mano, porque si nosotros no le ponemos, cuando preparamos un café, la cantidad adecuada, la compactación adecuada, por muy buen café que sea, lo podemos fácilmente echar a perder. La cuarta M es la máquina, porque ya están diseñadas estas cápsulas para utilizarse en unas máquinas donde apretamos un botón y podemos tener una extracción en 30 segundos, donde extraemos todas sus grasas y todas sus aceites al café y poder tener un excelente café expreso o un café americano. Y la quinta M pues es el mantenimiento, que también al hacerse en este tipo de productos, en este tipo de máquinas, nos garantiza que tengamos un mantenimiento adecuado y poder tener una excelente taza de café. Diana, los granos que utiliza el Punta del Cielo provienen de tierras mexicanas. Exactamente, donde proviene el mejor café del mundo, ¿no? Sí, principalmente se manejan mezclas de Chiapas, de Veracruz y de Oaxaca. Sí. ¿Veracruz? Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Perfecto. ¿Y cuál es el que tú recomiendas cuando uno llega ahí? Bueno, sabes que el que me ha gustado, que tengo ya ubicado, es el italiano. Ajá. Que es más fuertecito, bueno, a mi paladar es más fuertecito y es muy agradable. Sin embargo, la verdad es que los invitamos a que prueben, a que degusten, a que se den la oportunidad de, con sus cinco sentidos, disfrutar de lo que es un buen café. Porque va más allá del saborcito, de ir a tomar el café con la amiga o el amigo, va más allá, ¿no? Frente a una taza de café se cuentan historias de vida muy interesantes. Yo que estoy ahí mucho tiempo, pues empiezo a escuchar por acá, por allá, y se entretejen historias apasionantes. Entonces, qué mejor que con una buena tacita de café, ¿no? Que les ofrecemos con mucho cariño. Y además también es pasar un buen rato, despertar con un café, suerte francés, que es algo que también ofrece, con la verdad que se disfruta, y bueno, sabiendo que se está apoyando además a productores mexicanos que están encontrando una opción de distribución a través de esta cadena, y nosotros podemos disfrutar de esas pláticas, de esos encuentros, de diseñar un proyecto, quizás invitar a algún amigo, a un inversionista, a algún negocio. En fin, tantas cosas que se pueden hacer en torno al café. Ana, estamos cerrando esta entrevista, pero no sé si quisieras agregar algo para nuestros amigos de Consentido. Gracias, Carlos. Pues únicamente decirles que, bueno, está en nosotros crear esa conciencia de contribuir

con sentido. Gracias por seguir con nosotros. Hago un enlace con nuestros amigos de Noches de Vicio, que siguen disfrutando desde hace 4 miércoles este programa con el de hoy. En punto de las 8 se encuentran en la Glorieta del Águila, en Paseo Colón y Venustiano Carranza. Recorren la ciudad con todas las medidas de protección como contingente y terminan siempre con alguna actividad, puede ser cultural, a lo mejor nada más lúdica, puede ser una exposición fotográfica. Hoy están en un taller para formar ciclistas responsables, están en el Suani. Hago un enlace con Keren, involuntaria de la Fundación. Buenas noches, Keren. A ver si estamos ahí. Buenas noches, Keren, ¿me escuchas? Sí, Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Platícanos cómo se va desarrollando la Noche de Vicio. La Noche de Vicio está como un aula de clase. Ahorita tenemos a todos los ciclistas sentaditos, tomándose un cafecito, comiendo algunas crepas aquí en Café Suani. Mientras, Álvaro de la Paz está dando algunas recomendaciones en base al manual de ciclista urbano. Justamente hoy se está hablando de la posición del ciclista en la calle, como un vehículo más que se mueve dentro del flujo que tenemos todos los días. La posición primaria y la secundaria, ¿no? Así es. Tomar, cuando esto es posible, la posición en medio del carril o la extrema izquierda es la primaria, asumiéndonos como un vehículo más con ese derecho, y cuando tenemos que ser amables cediendo el espacio, entendiendo que hay una carga importante de autos o pocos carriles, tomamos la extrema derecha. Así es, también cuando son vías de velocidad rápida. Así es, Keren. Y bueno, de ahí se encontrarán todavía algunos minutos más terminando este taller. Así es, vamos a continuar nuestra ruta por el centro de Toluca para llegar a finalizar en el punto de reunión en Colón y Carranza. Bueno, pues haznos la invitación para que más gente se sume a estas Noches de Vicio, Keren. Pues sí, es momento de tomar esta oportunidad que tenemos de reunirnos ciclistas de diferentes lados, con el objetivo no solamente de divertirnos, de conocernos, de crear comunidad ciclista, de unirnos en momentos posteriores para hacer diferentes paseos, sino también para entender cómo es que se mueve la ciudad, cómo es que nosotros tenemos que cooperar con los demás que transitamos en las calles para tener una cultura de ciclismo ya pronto en nuestra ciudad más presente. Así es, pues que se puedan construir ciclovías, que haya acceso a la bicicleta pública, cicloestaciones, en fin, toda esta cultura del uso de la bicicleta. Pues muy bien, Keren, pues que sigan disfrutando de esta Noche de Vicio. Muchas gracias, saludos a todos. Muy bien, nosotros estamos aquí en cabina nuevamente y The Funny Little Girl está pues con nosotros. Les agradecemos mucho. Esteban, están preparados para que nos puedan platicar sobre The Funny Little Girl, su canción que viene para presentar. Pues bueno, nosotros somos un cuarteto y pues venimos a presentar nuestra nueva canción y pues espero que... ¿Cómo se llama? ¿Apenas se va a bautizar? Sí, aún no tiene nombre. Muy bien, bueno, pues está bien. Entonces, con esta canción que todavía no tiene nombre, pero dejamos de anunciar aquí en Consentido. Thank you. quiero que sepas lo que siento. Por ser cero, sepas lo que siento. No tengas que partir, siempre seguiré aquí, esperando que todo salga bien. Aquí en Consentido, esta canción se escuchan propuestas para bautizarla. Aquí a lo mejor nuestros amigos invitados nos pueden dar sugerencias, pero también tú, si quieres, pues nada más fundaciontlaloc@gmail.com, ahí para que puedan llevarse un nombre a esta canción. Y bueno, es momento de que escuchemos. Vamos a regresar con The Honey Little Girl más adelante, pero escuchemos a Somos Mundo y Somos Lo Que Hacemos, en esta ocasión con Lili Salas. Buenas noches, Lili, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy buenas noches, muy buenas noches a todos los auditorios. Para contarte esta noche acerca del día de mañana, que es el Día Mundial del Reciclaje. Y bueno, les quiero hablar un poquito acerca del término basura cero, que ya les había prometido platicarles acerca de esto anteriormente. Y bueno, empezaré contándoles pues que lamentablemente, y nos hemos dado cuenta en nuestro país, nos hace falta mucha información y sobre todo mucha disposición respecto a lo que deberíamos estar haciendo ya y deberíamos ya tenerlo incorporado a nuestra vida de manera habitual. Y bueno, estamos viendo en estos últimos años, hemos trabajado en hacer conciencia entre la población del Valle de Toluca, en Metepec sobre todo, y hemos hecho, bueno, hemos visto algunos resultados muy satisfactorios. Pero como educadores ambientales siempre tenemos una visión de nuestro entorno donde contemplamos esta parte del término basura cero, que podría ser como una visión más alta. Y bueno, basura cero es un término interesante y que, como se los había mencionado antes, se plantea a nivel global soluciones de principio a fin. Es decir, que un producto deberá ser planeado desde su proceso de producción hasta su eliminación o reducción o reciclaje. Y este planteamiento se centra no solo en la manera en que sus componentes se reciclan y se recupera la materia orgánica, sino también en el diseño del producto, de tal manera que su ciclo de vida útil se pueda alargar y todos los insumos para su elaboración sean amigables con el medio ambiente, para poder reducir la generación de residuos y recuperar los materiales en vez de eliminarlo. Un claro ejemplo de esto son nuestros amigos que acabamos de escuchar de Punta del Cielo. Pues parece sonar muy lejano este término en México, ya que implica un cambio radical en toda la industria, pero sobre todo en la manera en que se está impartiendo la justicia en nuestro país. Y bueno, es utópico, pero no imposible. Así es que para celebrar este Día Mundial del Reciclaje, les quiero dar tres acciones que podemos hacer el día de mañana. Y la primera sería empezar a minimizar la generación de nuestros residuos, obviamente comprando menos de lo que no necesitamos, maximizar el reuso y el reciclaje de los residuos y eliminar el uso de sustancias tóxicas en los productos, en los envases y los embalajes. Y es como termina mi cápsula el día de hoy. Muy buenas noches, Carlos. Gracias. Gracias, Lili. Pues qué bueno que traes a la mesa el Día Internacional del Reciclaje, que es... además, algo que debe ser parte de nuestra cultura, estos residuos valorizables que hoy por hoy, con la tecnología existente, algunos residuos se pueden aprovechar. Pero hay otros que, si hoy no lo estamos haciendo, en el futuro quizás estos puedan ser incorporados por algunas industrias. ¿Qué mejor que tenerlos entonces separados, confinados y dispuestos finalmente de manera separada, para que estos sitios de disposición final se vuelvan las minas del futuro y con nuevas tecnologías se puedan aprovechar? Entonces hoy aprovechemos generando menos residuos, los que se generen, que se incorporen a los procesos de reciclaje, y dejando para que en un futuro, quizás con nuevas tecnologías, también se aprovechen los que hoy no estamos aprovechando. En fin, vamos a una pausa, regresamos aquí con más en Consentido. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas Consentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental 100 ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental 100 Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental 100 Toluca, Río Papaloapan 153, Santa Cruz, Azcapotzalco, Toluca. Teléfono 262-6617. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tráfico! Visita desalogosustentable.org. Conoce los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decálogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? Invitan Somos Mundo, Fundación Tlaloc. Fundación Azul. El momento de la verdad llegó. La final del fútbol mexicano. Una batalla completamente decidida con la intención de ganar. Es lo que tú para cardíacos, ¿no? Una carga de adrenalina muy fuerte y de motivación para afrontar la final. Queremos ser campeones. La final del torneo clausura 2012. Monterrey contra Santos. Jueves, 9 de la noche. La fiesta grande del fútbol por esta frecuencia. Sembrando cultura. Proyecto de revitalización del Parque de la Plaza San Luis Potosí en San Ángel. Participa en los diversos eventos que se están organizando para darle vida a este espacio público. Únete a este proyecto. Consulta la programación de los eventos en la página Facebook de Sembrando Cultura. Hija, mi mamá me da mucha pena contigo, pero voy a pedirte prestado un dinerito. La pensión no me alcanza y tengo que pagar. En México, la seguridad social está detenida. Después de haber entregado los años más valiosos, muchos adultos mayores no reciben una pensión digna y otros no tienen atención médica. México tiene que cambiar. Vota por un cambio. Vota por los candidatos a diputados y senadores del PRI. Estamos comprometidos para que las cosas cambien. PRI. Con Andrés Manuel vamos a ganar la presidencia de México. Porque él está ganando pueblo por pueblo, ciudad por ciudad el corazón y la confianza de quienes quieren un cambio verdadero. Andrés Manuel es capaz de poner en movimiento los sueños de todo un pueblo y de acompañarlos hacia un objetivo común de justicia y de fraternidad. El cambio verdadero está en sus manos. Andrés Manuel, presidente. Vota por los candidatos a diputados y senadores del PRD. En Toluca, tú escuchas las noticias en 11:30 AM. 11:30 AM. Información que sirve. Queremos invitarte a que puedas acompañarnos cada domingo por los paseos dominicales en bicicleta que ocurren de 10 de la mañana a 13 horas por el centro de Toluca. Nada más tienes que tener la actitud porque ya hay diferentes opciones para que cuentes con una bicicleta. En la Alameda se están prestando las bicis de manera gratuita de un programa que se llama Mejor en Bici, o ahora también en el Parque Metropolitano aquí en Toluca y en el Parque Ambiental Bicentenario en Metepec hay ya un lote de 85 bicicletas que tú puedes estar utilizando diariamente. Esto será a partir de este fin de semana que puedan estar entrando en operación para que puedas darte vueltas en el parque. De hecho, el programa se llama Dar la Vuelta al Parque en Bicicleta. Y estamos buscando que esas mismas bicicletas las puedas utilizar para salir específicamente los domingos para aprovechar la ruta que hay del parque al centro, en ambos casos, en Metepec y Toluca. Aunque Metepec es una vez al mes, el último domingo de cada mes, y en Toluca es cada domingo. Estos paseos dominicales. Entonces, simplemente ahí tienes esta gran oferta para redescubrir tu ciudad, descubrir también diferentes sitios, a personas, convivir, generar y construir comunidad juntos todos los domingos. Estas acciones, ya sabes, van dirigidas a que pronto podamos tener ciclovías, a que podamos tener todos los elementos que permitan la cultura del uso de la bicicleta como un elemento dentro de toda una movilidad sustentable para el valle. Es decir, que también se pueda recuperar a la persona como prioridad en la toma de decisiones, que podamos caminar, después movernos con formas alternativas como la bicicleta, que haya un transporte masivo como el BRT, que es el ejemplo más conocido, es el Metrobús en la Ciudad de México, el transporte público limpio, seguro, eficiente, ordenado. Y finalmente, sí, cuando hay opciones y cuando es necesario, pues el automóvil. Pero en ese orden. En fin, hay tantas cosas, así que sigue disfrutando de esto. Y nosotros escuchamos ahora a The Horny Little Girl con esta segunda interpretación. Meeting Place, están listos, así es que adelante, por favor. Doesn't like us. She's been degraded, and she's trying so hard to get away from the meeting place. I left her there. Because it's a good one. to everyone. Starting up from the mission place, trying to live. Fueron de Honey New Girl, Meeting Place, y hay propuestas para que su primera canción sea Cielo Azul. Ellos parece que están dispuestos a aceptarlo. Y bueno, además con el agrado de haber disfrutado de esta velada, enmascada con aroma de café o té, si es tu bebida preferida, pues bueno, te invitamos a que participes de las actividades que se han comentado el día de hoy. Dentro de 8 días te tendremos la invitación para que participes en un bazar a favor de un centro de ayuda a mujeres. Esto será a finales de mayo y dentro de 8 días tendremos a los organizadores de este bazar para que nos puedan comentar los detalles. Tenemos mucho más que ofrecerte cada 8 días. Contamos contigo para que pueda generarse esta conciencia y este movimiento ciudadano a favor de la sustentabilidad, un México justo, social, económica y ambientalmente hablando. Yo soy Carlos Mendieta, disfruta, la noche aún es larga, cuídate, todavía hay muchos proyectos que realizar. Fundación Tlaloc presentó. Radio con sentido. Con sentido.